El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. ¿Está fuerte? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Río. Querido mundo, ¿cómo les va? Querido mundo, hay un quilombo en el mundo que no sabemos qué hacer. En el mundo, nomás, acá también bueno, hoy. Bueno, y bueno, epa, somos parte del mundo. ¿Qué pasa? Ah, no, está no. Hablando con... Que bien. Siga, que siga. Hola, Leo, operador. ¿Sabes cómo te quiero? Hoy digo, entré, ¿no? Tempranito. Digo, uy, ¿qué pasa? Está todo apagado acá. No, era la gran espalda de Leo que tapaba toda la puerta. Un lomo terrible. Bueno, hoy estamos, al menos yo estoy muy feliz de estar con mis amigos. Con mis amigos. me alegro mucho. Por estoy usted. Con Pablo, a mi derecha. ¿Estoy con quién? ¿A mi izquierda? Ahora, ¿qué tal? Con tía Leo. No, es que estaba acomodándome acá en la auricular. Espera que me voy a correr, así no nos apropicamos mejor. Quería que te toquetear, ¿eh? Ahí está. Ah, no, a mí no me toqueteé. Este démelo a mí, el teléfono este es mío. Me zafé de una y... De salud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego La Cruz Chaparro, como nombre artístico. Que bueno, como seguramente me habrán visto en algunas series como Diego La Cruz Chaparro, por eso sí. Y bueno, en estos momentos estamos en plena merienda, así que vamos a comernos unos cuernitos. ¿Cómo cuernitos? Así se le llaman cuernitos en el hemisferio norte. Bueno, en el hemisferio norte. Gracias. Tenemos los correspondientes aplausos en Facebook Argentina. ¿Qué es eso? Que estamos entrando en Facebook. Ah, y puede abrir otra cosa. Estamos en FM Moreno. Ah, sí. En 90.1 estamos saliendo. Estamos saliendo. Al mundo. Patinando estamos. Sí, estoy derrapando mucho. Es que la felicidad me invade, me embarga. Qué bueno lo suyo, que lo embarguen. ¿Sabe que inventaron un número nuevo? A ver, ¿cuál es? Uno en el banco es 1, 2, 3, 4 y hasta 5. 5 es incobrable. Yo soy el 6. Sí, a mí no me puede pegar nadie. O sea que vos sin cobrar. O sea que ya pasaste, que sos bueno. No soy bueno, soy totalmente. Estoy en una categoría nueva que gracias a mí el banco. Estafador. No está. 32 son buenas. Qué bárbaro, ¿no? 33 de manos son mejores. Bueno. Bueno, qué sé yo. Estoy muy contento, pero a la vez estoy muy caliente. Por Juan. Epa. Epa, epa. Estoy re caliente, diría yo. Muy bien. Después vamos a andar. Pero su calentura va a seguir por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Porque yo no puede ser que gaste mi dinero en Viagra, ¿sí? Sí. En pastillas para ser feliz. antes no era el que tomaba bisagra, como dijo el drogo. No, eso es el que se da vuelta. No, la bisagra es de los dos lados. No, porque ahí, ¿cómo es lo no, que No, pero dice para las bisagras está el WD-40, que es un lubricante. Es un lubricante. Bueno. ¿Cómo era la bisagra? Cuéntelo, Leo. Es muy bueno eso. No, el amigo drogo. Él tomaba bisagra para que sea al revés el efecto. Para que sea al revés el efecto. Claro, porque Viagra es viejos agradecidos. Viejos agradecidos. Sí, la sigla. O Viagrandarla. Aunque algunos jóvenes. Exactamente. Este es mi toque cultural. ¿Por qué cultural? Haces la sonrisa? Hágame acordar, Diego, que tengo algo para usted. Ah, pero algo fenomenal. Qué divino que es feliz usted. A las familias argentinas. Gracias. Wow, lo necesito enteramente y me consta de su funcionamiento. Bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Remito y factura, porque después viene la factura. Primero el remito con la factura. Y tenemos la factura, tenemos. Se pusieron el agua. Ah, bueno. Y la factura. Llegó sí, acá. Bueno, no, por eso dijo el remito. La media luna. Sí. Allá, de grasa y de manteca. Ahí Leo se le está cayendo la baba, está ensuciando todo el teclado. No. No, tía Leo, ¿no es cierto? No, el otro. No, el Leo, Leo. El caballero. Leo Merlín. Santa Fe vibra y ruega por el triunfo. A la miércoles. Estamos rogando. Sí. De que esto sea una fiesta y se le pueda ganar merecidamente a la y, o no, no me interesa. Al café tinto. Al café tinto. ¿A cómo café tinto? Café tinto. Porque el tinto le dicen café allá en Colombia. Oh, ah, bueno. Bueno estamos acá. Ahí te he dicho un políglota. Sí, un hincha políglota. Sí. Ahora va a venir con el dulce de cajete y todas esas cosas que acá no existen. ¿Sabés que me lo olvidé? ¿Cuál? Dulce de... me mató con el pitillo ese. El dulce de la... No, el pan de concha de la también. Cotorrita. Claro. Yo quiero probar el pan de concha. No sé cómo va... Dura... ¿Cuánto tiempo dura en la heladera? En el freezer 6 meses. Bueno. Ah, 6 meses. ¿De cuánto tiempo se seca? Claro, porque hay que traerlo de México. Imagínate que es un panificado que, bueno, tiene que tener conservación. Tiene grasa. Tiene grasa, tiene azúcar, mucha azúcar tiene. Ah, no puedo comer. Muy dulce, es muy dulce. Contrariamente a lo que dice el mito, que es agrio, no, es dulce. ¿Quién es mito? Pan agrio, ¿no? ¿Qué es el mito? Diga lo que está pensando. Diga. No, ahora Leo se está agarrando la cabeza diciendo, sí, es cierto. No sé. Ah, pues lo probó, seguro. Ah, no sé. ¿Lo probó? No, para nada. Pan con pan, comida de sonso. Claro, no. No, pan con pan da torta. No importa. Oh, no, también. No, acá media luna, de grasa y de manteca. Y de manteca, bueno. Para elegir, chicos. Argentina precisa. Ya que es la media luna. Ya empieza el espectáculo. Ya empieza. Argentina precisa ganar para encaminarse al primer puesto del grupo y evitar sorpresas desagradables. O sea, por ejemplo, perder. Eso sería una sorpresa bastante desagradable. Y perder, sí. Empatar no es tan desagradable. No, bueno, cambie. Y ganar ya sería una alegría. Y ganar sería una alegría. Bueno, sigo diciendo lo que estoy muy caliente. Bueno, tengo un amigo allá en Rosario, después voy a pasar el chivo. ¿Se acuerda cuando fuimos a la presentación del libro de Alma Vélez? Sí, sobre Juan Carlos Torres. Por favor. Ahí, con no todo deja, lo... No me deja. No, porque estoy achicándote la pantallita. No me deja. Estuvimos con todas las... Tengo la foto acá de los actores jóvenes que había. ¿Qué? ¿Restringen el inglés? ¿Inglés o no? El inglés, no. Ingreso al debate de los candidatos porteños que costó 50.000 mangos. 50.000 mangos es un devuelto. Habían pasado 100.000 por las dudas. A nosotros, dijeron, si sobra, lo devolvemos. Si no, la mitad la devolvemos. O sea, calculás, 20.000 de ¿cómo es? Botella de agua. Sí. 10.000 de escenario. 10.000 de escenario. Yo voy a comprar un escenario. Sí. Me van a matar porque van a decir, no. Y 20.000 de caramelitos. Claro, para bueno, un poco. A última hora, la UBA prohibió el ingreso de militantes al Cine Cosmos. El Cine Cosmos, yo les voy a comentar. Sí, sí, dime. Conozco cine histórico, sí. Histórico, bueno. Es histórico con ese nombre, pero más histórico si yo le digo que se llamaba Cataluña. Cataluña, claro, era el nombre anterior a Cosmos 70. Cosmos 70. Claro, sí. Yo iba de pequeño, estaba a 2 cuadras de casa, 3, una cosa así. Yo vivía en Uriburu y Corrientes. Ajá. Y yo me acuerdo que en esa época... Y por esa época, pasaba el tranvía. Corrientes era mano para Chacarita. Ajá. Y pasaba el tranvía. Y yo tomaba el tranvía, porque me gustaba el clan, clan, clan, clan. Y yo me acuerdo de la época... Que vamos, cuando era purrete, En el obelisco había un cartel giratorio que decía el silencio salud. El silencio salud. Y hacía un... Y se veía de lejos de la casa del chalecito, Muebles Díaz. Muebles Díaz. Y claro. Los días no, pero bueno. Los días pasan volando. Bien. Ahí fui a ver una película, El Cid Campeador. Ah, como que está ahí en Gaona y San Martín. No. Un estreno. Bueno, sí. Yo era chiquito. Sí, mi abuelo me contó que una vez hubo una película. Pero usted es una niña. Yo soy una adolescente. Eterna adolescente. 33 años, así como la ve. ¿Que fue al cine usted? Parece 28. No, yo hace muchísimo más. Bueno, 33 años nada más tiene la señora Leo. ¿Puedo contar la historia? No. Después vamos a... No. Yo tengo 36. Yo no me quito la edad. Ah, 36. Sí, sí, pues sí. Una menos, ¿eh? Trentona. Treintañera. 36 son buenas. Treintañeras son de... ¿De mano? Sí. Es una cosa... Bueno, yo le quiero decir una cosa. Segunda aparte. Mano, pero todavía. Nunca taxi. No, nunca taxi, voy. No. Remis personalizado. Yo tampoco. Pudo haber sido. Eso está bien. O sea, no se cocina en el primer árbol, pero para microondas está. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y más también. Sí, sí. Me salió un... Oye. Para el recalentado, como dirían en el norte. Oh. Bueno, no sé. Dice que Macri será el gran ausente y que se joda. ¿Qué me importa a mí? Sí, de verdad eso. No fue ningún debate. No, sí fue, pero no hubo ninguno. ¿No debatió? Ah, no debatió. No, claro. Tenemos que tener una batidora y no la usa. Ah, eso. Igual que los muchachos que se batieron a duelo. La de Nelson Mundo. ¡Oh, qué bueno! Estuvo bueno. Eso. Después se lo voy a contar, Leo, así lo. Se lo puedo contar a los chicos, es un cuento muy como lindo. Como la que yo te grité también, que fue al baño a ver al papá que estaba haciendo pis. Sí, pero eso para después. Sí. Es un chiste gráfico. Bien, para Tomada. Para Tomada, el enojo de Moyano por las listas K es comprensible. Claro. Ah, cualquiera se va a calentar. Sí, con K te calentás. Claro. Le palmeó en la espalda y dijo, te entiendo. Haciéndole así, pero bueno. Claro. Pero cuando te palmea la espalda es jodido, ¿viste? Así, sí. Quédate quieto, macho. Está bien. Yo prefiero que me palmeen la espalda, no que me la acaricien. Te tratan de loco por ahí, ¿no? Cuando te palmean así, sí, tenés razón. Sí. Te está dando la razón como los locos. Digo yo. Queremos llenar la cabeza a Moyano. Vamos a empezar. No, yo no estoy hablando de él. Yo estoy hablando cuando a uno le toca la espalda. ¿Qué Moyano es? El padre, ¿no? Sí. Ah, bueno. No sé. Moyano señor. Y también Kunkel dijo que consideró natural, nunca frío, el malestar de los sindicatos. O sea, los sindiqueros. Qué sé yo, es el problema de ellos. No sé. ¿Usted qué opina? No sé, yo escuché algo de los manteros. Los habían sacado todo con la manta y con la rasta, con todos los... Todo, sí. Porque ellos alquilan o alquilaban un local ahí en Florida. Ajá. Entonces metían todo ahí, pingui, pingui, pingui. Y dije, ¿esto qué es acá? No, hay que pagar impuestos. Claro. Entonces les llevaron todo, bueno, se armó un bastante quilombito. Y como esto cuando... Vio que descubren esto, acá están las medialunas. Y quedan ahí las medialunas, nadie se las va a tocar. ¿Vio? Claro. Dice, pero no pueden estar las medialunas. No. Bueno, está bien, y queda ahí. Y queda. Después cuando viene el bolonqui, que me robás, que me están sacando las cosas, que ¿te yo tengo la medialuna que andaba a buscar la medialuna? Andá a buscar la medialuna. Ahí está el problema. Claro. Bueno, querido Smerlins. Smerlins. Vamos al primer tema de la tarde. Sí. A la primer canción, divina, hermosa. Qué sé yo, no sé si acá no habla nada. Ayúdame, lo estoy sintiendo. Dígalo. I'm falling. Ah, que se te cayendo. Ayúdame, me estoy cayendo. Eso lo dice John Fogerty en un momento dado que en el escenario iba... Ya está viejo el tipo, ¿no? 67 años, tiene una edad importante. Qué bueno. No, yo conozco. Leo, lo suyo está en camino, ¿eh? Ya estoy averiguando lo suyo, ¿eh? Los CD, todo eso. Sí, DVD, todo. Todo completo. Ajá. Quiero, ¿eh? Yo sí, sí, quiero por todo favor, completo. Es completito. Completo. Completita, no, sí. Con la cámara, todo ahí. Hablando de completita, se prohibió el... Después vamos... Por eso estoy recaliente. Y mucho... Yo tengo acá una nunca sorpresa. Nunca ver este paraguayita. Claro. Colegiala. ¿Eh? Book SG. SG. Eso, por ejemplo. Sí, arranca. ¿Qué va? Please hit me, I'm falling in love with you. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Sí, porque, bueno, no estamos hablando. Sí, no, estamos en el aire, me parece. Hola, hola, hola, hola, FM Moreno. FM Moreno. El mate, 90.1. Dame una media luna, dele, un pedacito de torta. Estoy tratando de trabajar. Bueno. Usted no me deja. Estamos acá con las noticias que, de último momento, obviamente, siempre estamos con esto. Y no dijimos los teléfonos, somos unos nardos. No podemos entrar en el no sé qué, no podemos hablar con Robocop. ¿Drogocop? No, Drogocop. Está el señor ahí entrando con su... Ah, ¿está ahí? Bueno, que se haga cargo el señor. Vamos a ver si está conectado. Nuestro amigo de allá de Córdoba. Le mandamos un saludo a Solange, que debe estar no sé qué. Ajá, sí. La voy a llamar por teléfono. Bueno, llámela. Creo que está en un monje tibetano, alguna cosa así. Porque te digo, la está con un monje. Está con un monje. Y no con Aldo, porque bueno. 0237-466-6559. ¿Puede leer ese número de teléfono usted? ¿Yo? Sí, el que no, dice Leo, 15. Usted, Leo. 1561-54-0359. Impresionante, la qué verdad. Bárbaro. Se me caen las lágrimas, sí. Y si no, que se jodan, que llamen. Papi, mensaje. Papi, ¿mensaje tiene? Sí. Bueno, bisabuelo construye Batimóvil con ciclomotor. Es una noticia de puta madre, no me digan. Me inspira. Por eso. Como yo tengo ciclomotor. usted tiene que ponerse, ¿sabe? Se compra un diario viejo, que sí. Se lo regalen. Ajá. Y se lo pone acá al pechito. Superdiario. Se pone acá lo... sin el rubro que tanta falta nos hace. Bueno, un hombre de 74 años convirtió su silla de ruedas eléctrica en una réplica del Batimóvil. Voy a hacer esto así. Porque toma mate, era viejo. Una cosa de loco. Brian Van, por eso, él siempre Van. Parece salido de la versión geriátrica de Ciudad Gótica. Tenemos los reidores, pagamos bien. El septuagenario superhéroe puede ser visto circulando a 12 kilómetros por hora a bordo de su alocado Batimóvil. Batimóvil, qué bueno. Qué lindo. El hombre tardó meses para transformar, gracias, su scooter eléctrico de los que usan las personas de edad con movilidad reducida. Ah, claro, no podía cambiar. Como lo que están en los super, ¿no? ¿Viste en el Walmart? Claro. Que tenés... Ah, no conozco ese supermercado. Sí, sí. En el famoso auto de Batman, ¿cuál de ellos? Porque hay varios. ¿El de Batman es uno solo? No, hay varios porque según la película que usted vea. Ah, no, yo me guío por la primera, la que tenía esa turbina atrás que largaba fuego. Eso, pero la televisión. Estaban los dos con las medivachas. Sí. ¿Se acuerda que andaba con el calzoncillo arriba de... ¡Claro! Sí, con la tía, ¿cómo se llamaba la tía? Mari. ¿Leo? ¿Leonor era la tía? No. La tía de Batman, ¿cómo se llamaba? La vieja. ¿Cómo llamaba la tía de Batman, la vieja? Pero no me gusta, mucho. No me gusta. Bueno, Esther. La tía de Bruno. ¿Nunca vio Batman? Harriet. La tía de Harriet. La tía de Harriet. Como el avión. Como el sí. Como el avión, el sí Harriet. No. No le gusta Leo. Esa es otra. Ahora lo busco. Bueno. Estábamos pensando en la tía de Peter Parker, el hombre araña. Esa es otra. El hombre araña y la mujer también. Araña, amor, de todo. Ah, acá está Walterio Live. Walterio Live. Nuestro amigo Walterio, amigo de también de... Tengo que hablar con él al respecto de libros. Llegó un mensaje acá, mira también. Ahí está. A ver, La neurona full dice, hola, no leo desde acá con la pantalla azul. Yo digo eso, ¿lo podés leer vos? Está como loco, léalo. Dice, hola Oscar, te mando un abrazo. Gracias. Y estaré escuchando atento a Fabián Ferraro. Ajá. Otra cosa. Saludos. Y no sabemos quién es. Walterio Live. Porque me mandó a mí. Alguien que termina en 66. Ah, sí, era 69. Como la ruta 66. Acá lo tengo, mire. Como Papo. Lindo el Blues. Papo. Lindo el Papo. Papos Blues. No Papo. Podemos pasar, Papo. Tenemos la previa. Gracias, Walter. Yo lo tengo acá, Papo. Por estar por ahí. Tengo acá, Papo. Pero bueno, mire, si usted quiere leer algo... ¿Es un papo bueno o qué? Mire, lea esto, por favor. A ver, acá dice... Luego del sexo, trae a la cama algo rico. Un chocolate o una bandeja de frutas. Te dará muchas ideas para seguir, según lo que lleve. Para seguir jugando luego. ¿Kama Sutra? Dice acá, ¿no? Así me pregunta. Y depende de la fruta. Si usted elige una mandarina, no es muy romántico. Estas son las pelotudeces que mandan de internet que no la puedo borrar. Yo quería que lo lea alguien porque no, es increíble. ¿No? Acabo de recibir otro mensaje. Dele. Hola, neuronos. Como siempre, abrazo de varón para los larvas. Y respetuoso engrapamiento a la dama. Engrapamiento. ¿Qué vos tomás grapa? ¿Qué tomás grapa? ¿Quién es el que firma? Te pide permiso. El engrapador de Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. ¿De Córdoba qué? El drogo. Tuvo un sueño conmigo, pero no lo puedo contar. Dígalo, pues se puede contar. No, tuvo un sueño. El enano, ¿no? Que vaya para allá. Ajá. Sí. Sí, el sueño lo puedo contar. Inventó ahí. Para mí fue una cosa muy loca que soñó. Pero está bien el sueño. Uno sueña con lo que puede, lo que quiere y lo que le dé. No, porque es un enfermo mental, ¿sabía usted, no? Sí, de drogo. No, es un enfermo mental. No. Me gusta, ojo, me gusta. Ah, pero bueno. A veces tiene esos delirios de loco. Qué cosa. Bueno. Bueno, está bien. ¿Otro más? Sí, a otro mensaje que dice: hola, Oscar. Te mando un abrazo y estaré escuchando atento. Otra vez mismo mensaje. Pero señores, tienes que mandar una sola vez. Te queremos mucho. Cambia el mensaje, Drogo. Es más, estoy hablando con él ahora. Al final, dígame, no terminó lo del batimóvil. El batimóvil. Mire, bueno. qué buena. ¿Por qué lo hizo, no? Porque transformó. La idea surgió de una. Ya se van al baño. Esperen, que ya terminó. La idea surgió de una carrera que se organiza para la lucha contra el cáncer, fíjense qué buena, ¿no?, la idea, y de la que él participó en memoria de su esposa. Según explicó, ¿Ves? Sus 5 bisnietos lo ayudaron a construirla. Bueno, era por una causa justa. Noble causa, ¿no? Una noble causa. Claro. Bien. Yo les voy a contar algo de un batimóvil. Dele. No le gusta el batimóvil. Resulta ser que... Ah, bueno. ¿Lo cuento? ¿Ahora o después? Sí, usted cuenta. Bueno, lo cuento. Un anuncio para mí. Resulta que en la esquina de mi casa hay un muchacho que está construyendo un castillo. ¿Un castillo o castillo? Ah. Castillo. Pequeño, pero es un castillito. Es un mulo. ¿Es la casa? Un mulo. Yo quiero vivir así. Con forma de castillo. Mire usted. Y el tipo durante mucho tiempo, muchos años, tuvo un batimóvil en la puerta. Que no sé, eran hechos tipo esos meari, pero hechos, no sé, fibra de vidrio. Qué feo, meari, no qué sé, feo. Una cosa fea. Lo usaba para autosatisfacerse en la calle. Autosatisfacerse en la calle. El auto, o sea. Se mastur. Sí, yo una vez pasaba caminando por la puerta de la casa, me iba a dar una práctica como estudiaba para maestro, claro, o sea, en el año 95. Iba con el puntero y todo. Sí, iba ahí caminando. Le pegaba la cabecita en el puntero. Tuve que ver esa situación. Seguí de largo y bueno. Claro, chicos, después. ¿Cómo hagan? Saquen sus pitos, saquen sus cuadernos. Bueno. Tremendo. No, claro. Vos sabés que yo conocía, por ejemplo, el pobre anciano, ¿no? Había un viejito que no se podía dormir. A la noche no dormía. Entonces, ¿cómo hace, abuelo, cuando usted no puede dormir? Dice, ¿qué hace? No, mire, yo dice, cuando me acuesto. Dice, yo cuando me acuesto y no me puedo dormir. Dice, ¿qué hago? Yo me masturbo a la noche, dice el abuelo. Ah, sí, abuelo, sí. Me canso tanto que me aburro y me duermo, me dice. Una cosa de loco. Claro, porque se cansa, se aburre y se duerme. Es la única manera que. Es un relajante. No, se aburría. Dice. Claro, no había forma de que levantara. No nunca, vamos a la noticia, esta es una bestia. Vamos a la noticia y después tenemos más información. Tengo que un amigo allá en cosa. Después lo digo, dale. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.

Yo no fui, fuiste vos. Bueno, me atraganté. Policías salpicados con leche materna. Oh, ¿se le cayó la mamadera? No exactamente. Una mujer salpicó a un grupo de policías con leche. Oh. Que les lanzó apretándose uno de sus propios pechos. Mamita querida. Uno de sus propios pechos, no, un pecho. No, de su propio, porque había apretado la teta de al lado, la de la que venía al lado sentada. Apretámela que mojo al policía. Que se hablan entre ellas. No, la mujer le dice a la otra, apretame una de tus pechos. Ayer teníamos una duda, ¿te acuerdas? ¿Eh? Siempre tiene alguna. Bueno. ¿Qué duda? Después vamos a decirlo. Bueno, no es que me contagie el idioma de esta mujer. Tengo duda. De Leo. Tengo duda. Jinglani. Bueno, Walter L. Davis III. No, primero, segundo. Tercero. Davis. Un sheriff del condado de Delaware, de Estados Unidos, sí, respondió a una denuncia por violencia doméstica. Ah, ¿qué tiene que ver? Bueno, le habrá preguntetazo, vamos a ver. Ah, un hombre... Que me lo pega a mí también. Usted es una bestia. Bueno, un hombre en la escena le relató que su esposa de 30 años, Stephanie Robinette... Robinette. Claro, pero que saca la leche. Saca la leche, vamos, ¿no? Rima con... Va. Sí. Se había emborrachado. ¿Sabes? Voy a ir a aprender a italiano solamente para hablar aquí. Hacer un programa propiamente en italiano. Tío, parlo molto bien el italiano. Veramente. Ma no veramente. Me consta de la veridad de la sua. Y vamos a hacer un programa. Un programa. Yo soy Martín Erraccio. Yo soy tedesco de alemanes. Yo soy. Fabrique. Bueno, no pega, pero... siempre está la mosca, ¿eh? Siempre está la mosca. Bueno, se había emborrachado esta chica en una boda y estaba pegándole y que se había encerrado en un auto. Avisa de qué, tomá de acá, le decía, pero de acá. Claro, el izquierdo era el derecho, no sabemos. No sabemos. Eso es irrelevante. Bueno. Es irrelevante. Cuando Davis y otros oficiales se acercaron al automóvil, no me río, yo sé por qué me río. Yo también, dele. La mujer se negó a cooperar, a cooperar. A cooperar. Ya es distinto, ¿eh? Porque ya suena a coopera. Claro. Con una sola O sería coopera. Claro. Así, coopera, cooperar. Claro. Cuando se intentó remover, porque había que removerla, no solamente moverla. A había que recontramoverla adentro del auto. Adentro del auto o del vehículo, ella dijo que era una madre dando el pecho. Acá está mi pecho y lo estoy dando. Qué lindo, dame un pedacito a mí. No, y procedió a sacar su seno izquierdo. Aquí está. Ahí está. Para rociar a los agentes con leche materna. Oh. Es tierno. No, gracias, bestia. ¿Usted nunca jugó con la naricita así, con las dos así? No con la naricita. No, pero es lindo también. Con lo otro déjelo. Bueno. No es que este se fue a los caños. No, así. Se fue a Turquía. No, oh, bueno. Esto lo explicó el sheriff que, bueno, en su reporte, ¿no? Que fue Davis III. Claro, cuando finalmente lograron bajar a la señora del auto y que meta la teta dentro de la blusa. Uh-huh. Y dijo, Claro. Le hicieron cargo por violencia doméstica, asalto, obstrucción de la acción policial y resistencia al arresto y conducta desordenada por mostrar un seno a la vía pública. El izquierdo. Porque si era el derecho, no, porque el derecho siempre es más grande que el izquierdo. No sé. ¿Sabía usted, no? No. La mano derecha es más grande que la mano. Todo además, el cuerpo humano de la mano derecha. Del lado derecho es más grande que el lado izquierdo. La mano derecha es más. Es más grande que la mano izquierda. Que la mano izquierda. Todo el costado derecho del hombre y de la mujer también. Por ejemplo. Es más grande que el lado izquierdo. Cuando usted va a la zapatería le dan el zapato derecho para probar el izquierdo. Nunca se dio cuenta, tarado. Sí. Yo y pensé bueno, que. Porque el pie es más grande. Si le va bien el derecho, el izquierdo le entra como piña. No, se le puede rajar al. Sí, un medio deforme. Ahora, digamos, está bien. Izquierdo, derecho. O sea, digamos que de la parte derecha es más grande que el izquierdo. Claro. El huevo derecho es más grande que el huevo izquierdo. No tiene que decir huevo. ¿Usted apuntaba eso? ¿O no me apuntaba? Sí, bueno. Dedícate a eso. Claro. A la poderosa mía, la derecha. ¿Y por qué es más grande? que la izquierda. Ah, usted lo notó, ¿eh? Sí, ahora lo vamos a confirmar en el espacio. Yo no lo miré nada, ni dije mire, nada. Mire usted, ¿es verdad o no es verdad? Mirando a la izquierda, pero es por la costumbre. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a confirmar en el corte a ver qué más grande, si la derecha o la izquierda. Saludito a mami que está escuchando y también a la abuela. ¿Cómo se llama mamá? Le mandamos, pero le decimos Elsa. Elsa, sí. Sí, no, porque sí. Por eso, ah, no, que no me digan Elsa por la radio. Ah, no, acá ella es Elsita. Elsita. Sí. Bueno. Ah, ¿viste? Sexita. No, Elsita, sordo. Ah. ¿Quién necesita? Sí. Hola, ¿anda bien su coso? No escucho, tengo los auriculares puestos, no escucho. Eso. Bueno, pagó una multa, 35. Espera, vamos a la cosa de él. Dele. Hola, esto es La Neurona. Un hombre pagó una multa de $1 que se adeudaba desde 1975. 35 años más tarde. Cuando yo nací, o sea. ¿Año 75? Sí. Ajá. Yo en el año 75 tenía 3 años. ¿Cuánto tenía usted? 3 años. Vivía en la droguería. Bueno, yo tenía 20. Está bien que es un programa de joda, pero tampoco pasa nada. Es radio, no se ve. Yo tenía 20. Ajá. Yo estaba en la secundaria en... Caliente. ¿Y eso que tiene el estaba yo, ahí? Che, en tercero. Tercer año de la secundaria. ¿Cómo tercer año de la secundaria? Yo tenía 20 años. Y estaba los milicos en los pasillos. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacían? ¿Estudiaban? No. No, nos custodiaban a la noche los milicos toda la escuela. Ah, era de noche. ¿Usted se acuerda que la época de la militar? Sí, cómo no me voy a acordar. Año 75, tenía 20 años, tenía el pelo largo así. Que uno salía a la noche por la calle y caminaba íbamos tranquilo. Íbamos a tocar a Parque San Martín. Oh, al cura Palí, güey, iba. Al recreo cura Palí. Hijo de y no lo llevaron en cara nunca. ¿Cómo? Nosotros éramos los músicos, nosotros nos tirábamos las fotos así, tirábamos las púas, éramos famosos nosotros. ¿Ustedes no conocían al cura Palí? No. No, ella es de Marcos Paz. Imagínense no, por el nombre. Aquel nada más. Aquel tampoco lo conocí. ¿El cura Palí, güey? El recreo cura Palí, güey. Ah, sí, el recreo cura Palí. Lo conozco de nombre. Bueno, quedó la historia. Estaba el baile y nosotros estaba... íbamos y tocábamos a Deep Purple. Zona de matreros y malandras. Tocábamos a Pablo. A Creedence Clearwater Revival. ¿Sabes lo que era eso, pibe? Nosotros tocábamos a las minas, ¿viste? Porque ustedes eran. Les llegaban a tocar, a ustedes les llegaba a tocar alguna mina. Se comía un garronazo. No te creas. Hacían, sí, lo marcaban así, venía la policía y lo sacaban a cachetadas. Nosotros íbamos. Había otro respeto, che. Era malevo. Íbamos a la berra. Y nos chupábamos una grapa. No, una grapa y nomás. ¿Por qué? A la naifa que se cruzaba la parte. No, usted era una bestia. Con el fungi. Déjese de joder. Inclinado. Yo no le crean. Muchachos, no le crean. No. Ustedes son de los 80. La gente es mala y comenta. Ustedes sí, puro choripán y cerveza. Con Eurosure. Nosotros nos íbamos a comer al Pumper. Íbamos al Pumper. Y no, si había no, Pumper, no había Pumper. Había un Pumper en Merlo. Uh-huh. Sí. En el 75 había un Pumper en Merlo. No, había ahí en la avenida. ¿Cómo se llama no la avenida? No me quieras adornar la píldora. Escúcheme, ¿cómo se llama la avenida principal de Merlo? San Martín, San mucha Martín. Honra. Oh, antes del. Libertador sí. San Martín. Avenida del Libertador General San Martín. Pero, yendo. Este es un tarambán. Yendo para adentro, así donde está la rotonda. Que el está obelisco. No, el Camino Real. El mástil. Vergara. Sí, ahí había un boliche que se llamaba Babani. Íbamos a comer los ¿cómo sí, se llama? Conejo iban a no. comer. Dejate joder. Eran los últimos restos de dinosaurio frisado. Íbamos a comer hamburguesa. Hamburguesa. Y ahí nos traían el ketchup. Nos traían. Una cosa. Terminamos entonces. Seguimos con el Dora. Terminamos entonces. Volvamos a Argentina. Bueno, ¿y qué pasó con vamos el... a... ¿Te parece a Italia, no? No, argentino? No. Merlo es de acá, de Argentina. Ah, bueno, bien. Stanley bueno, Baker. Stanley. Como Baker. La máquina agujería, sí. Bueno, un hombre de Michigan, sí. Estados de Unidos. John. Sí, porque de los 70. Envió $1 a las autoridades de la ciudad de Orlando en pago de una multa por mal estacionamiento que fue labrada porque... Orlando no estaba en Disney, ¿no? Sí, en Orlando. Sí, porque ahí labraban mucho, eran labradores todos, eran campesinos. Ah, mirá. Uh-huh. Estaban con la zapa ahí, pim, pim, pim. ¿Qué perritos tienen ahí? ¿En dónde? ¿En Orlando? Y los tienen labradores. Claro. Yo le iba a decir Pluto. Y bueno, ¿qué perro era un labrador? Pluto? Perro, marca perro. ¿Vio que le dice marca perro? ¿Cruto? Vio que un perro se mascota de un ratón. Otra cosa. ¿Y Goofy? ¿Qué es Goofy? ¿Qué es Goofy? Aparte de ser un bobo. ¿Y el pato Donald? ¿Qué es Goofy? ¿Quiere que le diga cómo hace Goofy? ¿Quiere cómo hace? Estoy feliz. No, ese es Droopy. ¿Y Droopy? Claro, no, pero Goofy es otro. Goofy es de Disney. Y Droopy es un perro asqueroso. Que está en todos lados. Antipático, que está en todos lados. Sí, yo estoy apoyo al lobo. Yo también. Es más, en mi Facebook hay una publicación. Sí, importante. Dice que, digo yo, ¿no? Que hay que eliminar a Tweety. A Tweety. Qué pajarito. Tweety, es muy malo. Yo le voy a decir una cosa. Tiene esas patas gigantes. Yo desconfío de los patones. Qué plumerío que hay acá, por Dios. Escúcheme una cosa. Sí. El Droopy y el viejo Magú, quiero que se la ponga contra un árbol. Ese viejo asqueroso, degenerado. Tiene cara de libidinoso. Droopy es un perro que no voy a poder querer nunca. Yo que soy de la Sociedad Protectora de Animales. ¿Usted quiere eliminarlo? Quiero eliminarlo ahí a Bugs Bunny. Yo quiero que agarren a... Es como un Oscar Papa, ¿no? Pensé que era Oscar en radio. Yo quiero que agarren al Coyote. No. Sí, al Coyote. Bugs Bunny no. ¿Sí? Me gusta el gato. Que habla y no se entiende. No, le gusta a Droopy. Le gusta a Droopy. No quiere. Basta de eliminar a Droopy. No sé, a mí me gusta más Donna. Las olas y el viento. No. ¿Olas al viento? Las olas y el viento, Donald. Se pueden paspar. Tiritando. Donald Trump, prefiero yo. Ahí está, ese viejo que total ya está. Ahí está, como este viejo está que no. Está arrugado, pobre. Bueno, el asunto que no sé. ¿Qué pasó con este hombre que mandó un dólar? La boleta se emitió para un auto que estaba estacionado en el Public Park Central, cerca de la biblioteca pública. Esa misma infracción. Hoy día cuesta $22 en vez de uno. Nada, ya no cuesta nada. $22 nada. Acá te matan. Acá estacionas mal y te lo lleva la grúa. Bueno. ¿Dónde? ¿Ahí? En Orlando, $22 sale la multa hoy día, mal estacionado. Por eso todo el mundo estaciona mal. Yo me quedé pensando cuando levanté el muerto. ¿Cerveza? De, no sé. 100 pesos, más o menos, sí. Yo me acordé cuando levanté un muerto de deuda que tenía ahí de Formacar, de la época de Consumor, más o menos. Cualquier cosa. Que era, no sé, ponerle que eran 70 pesos de ese momento, y bueno, cuando fui a pagar eran 400 pesos, nada que ver con esta multa. Pero usted está comparando una tarjeta con un estacionamiento. Claro. Usted está viendo una tarjeta con un estacionamiento. El estacionamiento no tiene inflación. Claro. Bueno, el hombre de 89 años... realizó el pago más como una humorada porque le remordiera, no solamente le mordiera, sino que se la recontra remordiera la conciencia. Su esposa, porque tiene esposa a pesar de tener 89 años, sin embargo, está más preocupada porque lo busquen para cobrarle los intereses y nuevas multas resultantes por no cumplir los plazos legales de la cancelación. ¿Qué después de put? No, después de 35 años, viejo, anda a pagar la multa. Anda, pero que no te sea, la cobren toda completa. Sí, no sea fucking man, anda a pagar la multa. No, bueno, viejo, el sargento... García. El sargento Vines... Ogburn. Vines Ogburn. Ogburn. Gracias. ¿Viste? Sí. El Enterprise. Billy Kid. Billy the Kid. That's man. Pac-Man. Bueno, no sé, seguimos hablando en inglés. Bueno, sí, ¿qué pasó con la multa? Al final no pudieron comprobarla de que realmente se hubiera efectuado esta multa porque tantos años, desde 1975, imagínense que son 36, casi nada, porque es mi edad. Sí. Ya habían sido destruidos. Uh-huh. Así que bueno, es como que. Para mí que se aparte, 10 años caduca, ¿vio? Claro. Ah, como el rey de caducia. Claro. Bien. ¿O acaso no sabéis lo que tiene que suceder? Es bueno. Sí, me lo imagino, pero... Entonces, ¿cómo pretendéis ser engañado? Bien. Si todo se ha hecho con la frente bien, la bandera desplegada. La bandera de la verdad desplegada. La bandera de la verdad desplegada. Bueno, no me puedo acordar de su letra. ¿O acaso no sabéis lo que tiene que suceder? Sí, me lo imagino. Entonces ahí, viste, el cornudo es consciente y no es cornudo. No es cornudo. No sé, yo me quedé pensando en 1975 y que tengo 36. Bueno, es una nota triste para usted. Sí, pues, a todos le pareció hilarante que debiera un peso. Y si hubiera sido un millón. Pero, yo hubiese acabado de darse también. Claro. Yo se lo hubiera querido cobrar igual. ¿Me lo haces en 20 cuotas? Claro. Sí, si llevo un millón lo pago en una cuota por mes. 10 cuotas de 100.000. De un peso. Bien. Vamos a la música, señoras y señores. Vamos a escuchar el segundo tema de la tarde. Es una cosa bestial. No puede ser que 8 menos 10 y pasamos una sola canción. Vamos a escuchar un tema que le gusta mucho a Leo, nuestro operador. Algo está vibrando. La canción de Drupi. No. Vamos a escuchar Procol Harum. De Procol Harum. Con su blanca palidez. Y vamos a disfrutar un tema lento, lindo para esta hora. Y después volvemos con más noticias. Vamos a bailar apretadito. No, ahora vamos a comer una factura, dale. Yo quiero ver el izquierdo. Baby. El chequeno, baby. Che, ¿cómo se llama este tema? Decirle. Con su blanca palidez. ¿Este que está pasando, no? Tengo que mencionar una cosa acá. Mi amigo Ricardo Feliu, que seguramente nos está escuchando. Dijo que iba a escuchar atentamente. Ojalá que no, que escuche más o menos. Hace teatro. ¿Se acuerda cuando fuimos a la presentación del libro? Sí, como no me olvido más. El chico este que empezó. Ah, de Rosario, Rosarino, sí, Rosarino, me acuerdo, bueno, sí, este, sí. Somos amigos y todo. Stand Up Gazup se llama el espectáculo. Presenta 1, 2 y 3. Se llama, el grupo se llama 1, 2 y 3. Probando Stand Up Comedy, este, bueno, viernes 22, 30, el 22 de julio. El 22 de julio, en Rosario. Me encantaría ir. Y a mí también, pero no sé si llegamos con los compromisos. Tengo que fijarme la agenda. Usted perdió un papel hoy. No me hable, el papel boludo. Bueno, Jekyll and Hyde, Mitre 343 ahí en Rosario. No tengo la más remota idea de dónde queda. El Mitre está ahí en el centro de Rosario. ¿Ah, sí? Sacamos un momento la boca. Bueno, le mandamos un... Yo estuve, fui como 20 veces a Rosario. Sí, cuando andaba con esa camioneta. Bueno, le mando un saludo. Ahí por ahí entraba yo. ¿Viste las palmeras? Ah, eso es belleza. Qué lindo. Con gente que tiene calle se puede hablar. Con usted no se puede hablar. Yo una vez, ¿sabe? Volviendo de Córdoba, gracias, Feiliu. Vio que lindo el monumento a la bandera. Escuche, cállese la boca. Es espectacular. No me va a dejar hablar. ¿Y los choripanes de la costanera? Los choripanes de la costanera. Yo volvía de Córdoba y seguí de largo, no doblé. ¿Se cayó al río? No, salí ahí a Funes. Pasé por el cementerio, el parque Coso y todo eso. ¡Ah, el parque Coso! ¡Qué bueno! Ahí es donde te entierran y se ve todo pastito. Queda la cabeza afuera nomás. Exacto. Hola amigos, recién estoy escuchando la programación. XK. Me envía. ¿Por qué? Me había tomado. Porca, porque porque es con una Q. XK. ¿En serio? Ah, ¿por qué? Ah, porque me había tomado una siesta que fue muy larga. Espero escuche un programón hoy. Soy Javier, Javier de Rififi. Ah, saludos, Javier, sí. Este, sí, se pasó el largo con la siesta. XK. XK. No. XQ, yo lo acepto, como un porque. Claro. Que, no, yo pongo K también, K, ¿eh? Pongo por K yo. ¿Por qué pone K? Si es K. ¿Dónde están esos los que escriben bueno con W? Hoy. Yo puse en mi Facebook que estaba harta. Yo escribo bien. Harta de... Está harta, ella está harta. De tener que leer. Hola, Miriam. Saluditos. Besis. Esos son Jali. ¿Qué es eso? Hay un tipo que pone KKKS. HDP. Caca. No. Caca no. No pone caca. Pone K, la letra. Bueno, no sé. Quiero, Juan. Quiero. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Música.

La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Títulos en la tarde noche del lunes. Ah, no, es miércoles. No, no. Nueva moda, ir al teatro a dormir. Yo una vez me dormí en el cine. No, eso es común. Pero generalmente cuando la audiencia se duerme en sus butacas, significa que la obra, ¿qué es? Aburrida, claro. No es el caso del teatro de Barbican, ¿así se pronuncia? Sí. De Londres, donde sí el público se queda dormido. Si el público se queda dormido... Si el público, de acá no veo bien. Lo consideran un éxito. Si el público se queda dormido, lo consideran un éxito. ¿Qué tal, Éxito. Eso está bueno, porque no sabes... O sea, si te reís es un fracaso. Ajá, y no, más vale. Si abucheas también es un fracaso. Si aplaudís es un fracaso. Tenés que quedar dormido. O si se levantan y se van. Como los... No, en los conciertos no sé, pero por ejemplo los debates... Ajá. Esa, ¿viste? Esa, cuando dan... Por eso gritan en los debates, para que la gente se despierte. Bueno, pero yo una vez fui a una exhibición, sí, a un curso, en un hotel céntrico muy famoso, sí, en verano, ¿no? Nos estábamos recagando de frío adentro de la sala. ¡Qué feo! Entonces le dijimos, hace mucho frío acá. Si lo que pasa es que si ponemos la calefacción se duermen todos. Sí, lógico. O sea que, viste, capaz que esto tiene frío. Bueno, ¿quién sigue leyendo usted que está más cerca a la hora? Oye, yo acá le voy a contar lo que bueno, dice. Dice, me gusta contar más que leer. Cuéntela. Entonces que... Viste que cuando uno ve una obra de teatro va para entretenerse. El objetivo de la obra de teatro es entretener al público. Sin embargo, en esta obra, Lullaby. Sin los anteojos, invento cualquier cosa. Ah, bueno. Dijiste en guaraní, Lullaby. Sí. Una canción de cuna, o sea, una nana, pero en inglés. Ah. Dice que fue concebida con un propósito totalmente distinto, y es el de dormir al público para que se quede toda la noche a dormir ahí. El porque famoso... hay camas ahí. Ah, mira. Les piden que lleven cepillo de diente y pijama, una pijama. ¡Me paja! Sí, sí. Pero hay que ver si alguno... Porque todo está pensado. ¿Usted qué se pensó que era? ¿Porque se dormían de repente? No. Mire usted, qué interesante, ¿no? Sí, la cuestión es que... hay camas matrimoniales y hasta también hay camas triples para que compartan el lecho con quien quieran. O sea, un desconocido, una cita pero romántica. Pero ya triples ya nos fuimos a la mierda. Podemos ir los tres. Vayamos los tres. Una king size. Sí. No, king size eran los cigarrillos, la verdad verían los... claro, los king size, los 100 milímetros. Claro. Yo tengo un amigo que le dicen 100 milímetros, pero no y, lo voy y a... Y los triples por... son los de jamón y queso. Claro. También. Yo una vez me acuerdo que cuando fui a Querétaro, había una cama king size, grande, o sea, grande. Y ya llegó un momento que dice, ¡hey, ¿dónde estás? ¡Acá! Así que, bueno, yo cuando compré mi cama parejal, no matrimonial, parejal, sería porque estaba en pareja. Compré una king. Ah, mirá vos. ¿Y qué tal? Y no sé, porque no la disfruté mucho, pero bueno. Se la quedó la queen. Se quedó la queen, bueno. Pero, ¿qué pasa acá con esto? ¿Cómo empieza el show? Cuénteme. Una vez que la audiencia está ubicada en las camas, ¿qué pasa? No sé, qué sé yo. Las luces se bajan. Ah, se bajan las luces, está bien. Esto ocurre en un teatro normal, ¿no? Se apagan las luces. El show comienza y los actores salen a escena y con una suave música de fondo recitan cuentos e historia con voz dulce y armoniosa. O sea, yo no puedo ir a dormir la gente porque no se duerme. Hasta que la gente se duerma. Como el arrorró... Tiene que preguntarle a mi marido que está acá. Sí. Que diga si él se duerme de aburrimiento o si tiene como un mecanismo donde cierra el oído para no escucharme más. ¿Usted es muy cargosa? No sé, pero yo cierro el oído cuando él me habla de autos y boca y todo eso. Ah. Y es como que yo pienso en otra cosa. Ah, está bien. Repaso está la lista de los mandados y yo le digo sí. ¿Escuchaste? Sí, ya te escuché. Sí, claro. La otra vez me dijo no sé qué hiciera, qué cosa. Le digo sí. Y era que arreglara la rueda del auto. Y bueno, me fui con la rueda baja, qué sé yo, no sé. Oh, bueno, pero tampoco está así. Tremendo. Bueno, y las luces, ¿sabe que ahora se prenden las luces al otro día, recién a las 7:30 de la mañana? Ahora, yo pregunto, ¿no? Suponete que me tengo que ir a dormir a un hotel, debe ser carísimo. Y sí. En cambio, si voy a ver esta obra de teatro, ¿no? Me quedo dormida ahí. Y por ahí me es más barato. No sé, mire que ahora por 5 o 6 horas hay unos precios bastante módicos. No sé, yo estoy con mi marido hace 13 años, o sea que Hace rato que no estoy enterada de los precios de ahora. Pero vaya un día que lo llegue. No, que con lo que cuesta pagar la casa que tenemos y todo eso, no vamos a andar gastando en un boludez. Pero eso no es ninguna boludez, discúlpeme. No. Es una boludez ir a pasar 6, 7 horas ahí sobre el sí, acceso sí, este. Sí, el famoso pernocte. No, ya no pernocto más. No, pero... Venga, venme. Otra. Ah. Dedo. No, yo no, estaba pensando. Me hace agarrar un escalofrío con eso. Usted se imagina. Sí, yo sí. Le había contado y viajé en el. Hoy viajé después de mucho tiempo. ¿Y? Le conté a usted, ¿no? Sí, en el tren, en el furgón de Sarmiento. Llegué a 11, me dolía la cabeza la falopa. Mire, había un humo ahí adentro. Pero fue gratuito. No tuviste que pagar. Ah, no. Ah, sí. ¿Tuviste que pagar por lo que fumaban los otros? Ah, no. Eso me lo fumé todo, solo. El boleto. Ah, bueno. Y me quedé tranquilo, no tenía que ir. ¿Y no tenías hambre? Me agarró hambre porque me tomé es un café con bajón, leche. Es el famoso bajón. Y unas ganas de comer terrible. ¿Vio? Sí, es verdad eso. Bueno. Yo que no fumo, mira. Ahí, si usted quiere, tiene la garra hambre, ahí también puede desayunar. Ah, lindo. ¿Vio? Desayuna en el mismo lugar. Ahora acá, esta hora no la pueden poner porque hay mucha gente. Ahora, en serio. Hay mucha gente durmiendo en la calle con este frío. Sí, hay un número de teléfono al que llamar si uno ve gente durmiendo en la calle. Lo vi en Facebook. Pero escúcheme, si la policía metropolitana, por ejemplo, pues yo vengo de... Lo ve durmiendo, ¿no puede llamar a la policía para que lo vengan a recoger de la calle y lo lleven a un lugar caliente? Pero los que duermen en la calle usted quiere que los recojan, pobre gente, déjelos tranquilos. Ya nosotros ya nos recogimos. Ya, nos, ¿sabe qué? Nos pasaron ya por... Nos tenemos que pedir que nos recojan. No, pero en serio, hay mucha gente que está tirando... No, fuera broma, es cierto. Hay mucha gente que... En es más, calle. Otro día yo anduve por Capital, por pleno centro, ¿eh? Sí. Tomaba el subte, qué sé yo, y venía un hombre descalzo. O sea, un ninjera, lo que sería. Terrible, ¿no? Me dio una sensación... ¿Cómo puede ser que estábamos a metro del Teatro Colón, una belleza, y este hombre así todo con unos bolsos y un frío, y la gente pasaba de largo y no se... Y se inmutaba, ¿viste? ¿Pero qué puede hacer uno? ¿Qué sé yo? Porque no, mucho no se puede hacer. Sí. Incluso yo leí una noticia, ¿no? En Facebook, ¿no? De con motivo de los temas de los perros, vieron que yo rescaté perros, sí, y eso. Sí. Que un hombre murió de frío en una plaza y el perro que estaba con él no se quiso ir. Y hasta les dificultó la tarea a los bomberos para retirar el cuerpo. El perro fiel se quedó frente al lado del hombre. Y hubo gente que se acercó a decir que le habían ofrecido al hombre llevarlo a un hospital, porque lo habían visto que era un ninjera, pero joven, 34 años, algo así, ¿eh? Y él se negó a recibir, que lo lleven al hospital o que alguien lo atienda o recibir medicamentos. O sea, no es que pidió ayuda y nadie se la dio. El hombre quería vivir de esa manera y ya se murió. Qué bárbaro, ¿no? La verdad que a mí me dio mucha cosa ver ese panorama en la calle, ¿no? Bueno, yo lo veo en las escuelas, yo estoy en escuelas de riesgo y hay chicos que van en ojota o con zapatillas rotas y redes abrigados. Hoy hacía un frío terrible, había uno sin campera. Y le digo, ¿no tenés frío? Sí, me dicen, no, qué sé yo. Y le di mi campera, le quedaba larga y los chicos se burlaban, entonces no se la quiso poner. Y uno los quiere ayudar y a veces es como que no se puede, qué sé yo. Pero sí, da cosita esto del frío. Bueno, son cosas que nos pasan, ¿eh? Sí, tenemos un mensaje de Néstor. No. Mandaba saludos para Rayo, quería escuchar al candidato. Ahora, dentro de un ratito. Sí, sí. Ella va a estar acá. Le mandamos un saludo que desde Los Ángeles, California, nos está escuchando Alejandra Yorgulescu, gran saludos amiga mía. A Diego, y de Jali, es amiga de Jali. Gran amiga de Jali. A Rayo. Y gran amigo de Oscar Rayo también. Así que, Rayo, Leo y Pablo, Néstor. Bueno, ahora va a estar acá con nosotros dentro de muy poquito. Así que quédate ahí, no te vayas. Vamos a escuchar un tema y después regresamos con más información. We'll be right back. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Hola, hola, hola, hola, hola. Llegó la hora serie de la neurona. Nunca visto, pero bueno. Nunca oído, no visto. Porque bueno. 0237-466-6559-1561-540359. Y estamos acá con... ¿Con quién estamos? Con Fabián Ferrer. Ah, no, no se esperaba eso, ¿no? Que lo largue así al ruedo, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica? ¿Qué está haciendo ahora? Se puede decir que soy un político. Un político. Político de la nueva era, me parece. Uh-huh. Me parece que somos bueno, trabajadores comunitarios, que hace muchísimos años que aquí en Moreno venimos desarrollando todo un trabajo importante con la juventud, con la niñez en Moreno, y que la verdad que nos hemos cansado de criticar al gobierno local en estos últimos 16 años y sentíamos una gran responsabilidad de crear para el pueblo de Moreno una alternativa, ¿no? Y dejarnos de tantas críticas y de presentar una alternativa para los morenenses para que puedan tener una opción más ahora el 14 de agosto y después el 23 de octubre. Bien, eso es importante porque... Oh, está sonando como loco. Bueno, después lo leeremos. Es importante lo que acabas de decir en cuanto a la crítica, porque yo lo único que escucho son críticas, agresiones y todo eso. Pero no escucho una respuesta en contra de lo que se está haciendo mal. Escucho críticas, pero no soluciones. Pero esto a nivel nacional, no es solamente local. Obviamente que lo local me importa tanto como lo nacional. ¿Hay respuestas a las críticas? O sea, esto no hay que hacerlo, esto está mal, hay que hacer esto. Plantea vos un tema, por ejemplo, no sé, en salud. Sí, claro. Digo, a ver, nosotros somos gente que trabajamos mucho con el tema de los diagnósticos. Uh-huh. Es decir, vos tenés que saber la situación, cuál es la situación que ocurre en un municipio y a partir de ahí ver, bueno, presentar las propuestas para poder solucionar esa dificultad que surge, ¿no? Uh-huh. Muchas veces esas cosas se ven como críticas, porque cuando uno hace un diagnóstico, por ejemplo, el tema de la salud. Sí. A ver, Moreno, para poder entender... Que todos los oyentes podamos todos entender. Moreno, en el año 1995, tenía 32 salas de primeros auxilios. ¿Sí? En el año 2001 teníamos 32 salas de primeros auxilios. Y teníamos 325.000 habitantes. Año 2001, último censo. Uh-huh. Año 2010, 2011, el último censo, todavía no está exactamente la estadística, pero va a dar aproximadamente 500.000 de habitantes. Tenemos 34 salas de primeros auxilios. Bueno, estamos superando. Con un 40% más de la población. Entonces, lo que digo, Oscar, en ese sentido, y tenés un hospital que era municipal, que ahora es provincial, uh-huh. ¿sí? Pero que no está controlado, es decir, a ver, el gobierno municipal no se hace cargo de la situación que viven todos los morenenses cuando van al hospital de Moreno. Mira, hicimos un trabajo hace muy poquitito nosotros, una encuesta con una consultora, porque tenemos un programa de salud aquí en Moreno muy importante que le da respuesta a más de 7.000 chicos, uh-huh. Que ahora si querés te lo cuento, como parte de la respuesta que vos me decís que puede haber. Digo, exacto. Pero hicimos una encuesta masiva a la población de Moreno. Y 8 cada 10 habitantes de Moreno, cuando vos le preguntás si se atiende al hospital de Moreno, decían ni loco, era básicamente la respuesta. Claro, pero digo, eso nos tiene que doler mucho a los morenenses. Y a los políticos, en realidad, no tenemos que solamente criticar al gobierno local. El gobierno local es ineficiente porque entendemos que durante 16 años llevó a la población al 65% de pobres. Eso es la estadística oficial. ¿Sí? Entonces digo, sabemos que es ineficiente porque lo vemos. Ahora, los políticos, ¿qué propuestas alternativas hacemos a eso? Nosotros lo que decimos es, nosotros acordamos con el gobierno local cuando dice que la política debe ser descentralizada, Y debe ser, las salas de primeros auxilios deben dar la atención para que el hospital no se desborde. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, que el municipio de Moreno invierte el 10% del presupuesto total a las salas de primeros auxilios. Digo, nosotros decimos que sobre un presupuesto que este año es de 306 millones de pesos, que va a terminar siendo a fin de año, por todo el dinero que ingresa de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, en 430 millones, no tenemos duda que va a terminar en eso el gasto, no puede ser que se invierta solamente el 10% en salud. La comparación es la siguiente. Se invierte 10% en salud, en las salas de primeros auxilios, ¿sí? Que trabajadores y todo lo que ya sabemos, uh-huh. Y se invierte en la basura, en la recolección de basura, el 30%. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos es que hay que controlar a la empresa El Trébol como mínimo. Nosotros creemos que tiene que haber otro sistema de recolección de basura. Pero suponiendo, que porque el intendente Arregui, que ahora le pagan con la octava candidatura a diputado nacional, para que el pueblo sepa, en el Frente para la Victoria, es decir, va a ser diputado nacional a partir del 10 de diciembre, tenemos que entender lo siguiente. Firmó un contrato con la empresa El Trébol, que hace 13 años se le paga el 30% del presupuesto, firmó un contrato hasta el 2012. ¿Es legal? Sí, es legal. No es ético. Claro. Porque él no va a ser el próximo intendente. De hecho, ni siquiera se postula. Entonces, no es ético. Entonces, digo, a ver, ahí hay una clave. Bueno, pero ¿quién lo...? Hay una clave. Nosotros decimos, controlando a esa empresa de basura hasta el 2012... Yo te entiendo eso. Podés ahorrar el 8% del presupuesto. Buenísimo. Pero... Y eso invertirlo en salud. Está bien. Está perfecto. Por ejemplo, o sea, ¿no? Claro, vamos moviendo la ficha para acá, para allá. Perfecto. Eso está buenísimo. Pero, ¿quién lo permitió? ¿Quién permitió qué? Que EWES firme el contrato. Los concejales, por supuesto. Ah, bien. No quería saber. Porque alguien tiene que ser el culpable. Pero sí. No sé si todos los concejales, pero bueno, la mayoría seguro, si porque mayoría, permitieron eso. Bueno, claro. Sí, obviamente, siempre sí. Por mayoría hay que levantar la mano. Claro, pero por eso digo, Oscar, a mí me parece que los morenenses tenemos que empezar a entender cuál es la situación. De un presupuesto total de vuelvo a repetir, 306 millones de pesos, va a terminar mucho más alto, el 50% se va en empleados municipales, 30% en la salud, 10% en salud y 30% en la basura. Y te queda un resto de dinero para alguna cosa. Ahí está la clave. Yo puedo venir acá y puedo decirte a vos que voy a construir a partir de ahora una sala de primeros auxilios en todas las esquinas de todos los morenenses. Pues sí, este tipo maravilloso, lo voto. Pero la verdad que te estoy mintiendo. No solo porque es descabellado lo que digo, sino que ni siquiera puedo construir dos salas. Claro. ¿Pero por qué? Porque yo lo que primero que tengo que discutir con todos los morenenses es el presupuesto. A ver, yo puedo tener un montón de sueños, utopías y una cantidad de cosas más como tenemos los políticos siempre en campaña, ¿no? Uh-huh. Le decimos tanta gente y prometemos tantas cosas a la gente. Sí. Eso debe ser acompañado de un plan de gobierno. A partir de un diagnóstico. Nosotros decimos, la población de Moreno aumentó un 40% en los últimos 9 años. Lo que no se pudo lograr hasta ahora, y para mí es una de las claves que nosotros proponemos, es apostar a la producción, generar una zona productiva. Moreno es una ciudad dormitorio históricamente, seguramente vos sí. Trabajás fuera, sí. Él trabaja fuera de Moreno, yo trabajo fuera de Moreno, y todos los que estamos aquí trabajamos fuera de Moreno. Moreno es una ciudad dormitorio. Ahora, en la época de nuestros papás, ¿no? Allá por cuando yo tenía 5 años y vine a Moreno, tengo 40 ahora, que era una zona de quintas, 150.000 habitantes, uh-huh. Se podía entender, ¿sí?, que los morenenses trabajen fuera de Moreno. En el año 2011, con 500.000 de habitantes, 65% de pobres, ¿sí?, no podemos entender que Moreno no haya apostado una zona productiva en los últimos 20 años. Sobre todo entendiendo que el intendente sabe, porque si lo sé yo, el intendente lo sabe, que había un crecimiento demográfico a tasas abismales, que eso había que por un lado controlarlo, pero por otro lado había que ir, a medida que se iba creciendo demográficamente el pueblo de Moreno, que todavía lo sigue creciendo, lo que hay que tratar de hacer es generar un proyecto de inversión adecuado a ese crecimiento que tenés. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y después te quedan 30 segundos más después del corte. Y muy larguero, disculpen. No, bueno, sos político. Vamos a, no, a la tanda. Me gusta dar explicaciones. No, por supuesto. Pero porque bueno, si no vengo aquí y prometo cosas, me gusta explicar al morenense, cuando tengo la oportunidad, obviamente, de explicarle al morenense sí, la propuesta. Es así. Si querés poner una moneda, hacemos un programa de y hablamos. Listo. Estaría bueno, ¿no? Sí, dale, claro. Vamos.

Un lindo programa de rock, blues, y ellos pasan papo y nosotros no nos dejan pasar papo. Está muy bien. La competencia. Sí. No, papo, no pasé papo. Y así, bueno, fuimos a un litigio y quedamos así. Se quedaron con papo. Vamos, ellos se quedaron con papo. Claro, y yo con Creedence. Está muy bien. Bien. Bueno, después le vamos a dedicar un tema a Ferraro, que ya lo elegí. Y vamos a hablar un poquito de seguridad. Tenés, como dije antes, 30 segundos. hasta casi menos cuarto vamos. Así que tenés que hablar rápido, conciso, se tiene que entender todo. Tengo que convencer al pueblo. No, mira, el tema de seguridad es un tema muy delicado, sobre todo aquí en Moreno, ¿no? A mí me parece que se discute mucho sobre seguridad, ¿viste? La Argentina discute sobre si hay que bajar la edad de la imputabilidad de los chicos. La Argentina discute que el problema son los chicos, que el problema es la policía, que el problema es netamente político, creo yo. Creo yo, en base a lo que discutimos con los compañeros y lo que hemos hecho durante muchísimos años aquí en Moreno. A ver, nosotros trabajamos con 10.000 jóvenes, de los cuales muchísimos esos pibes tuvieron dificultades con la ley, ¿sí? Y la verdad que nosotros entendimos que esos pibes no fueron, no solucionaron sus dificultades con la policía. Claro. ¿Entendés? No es que la policía, el comisario, le solucionó los problemas a ese pibe. Es una situación social delicada. Vos fijate, el Moreno, entre delitos denunciados y no denunciados, aproximadamente son 4.800 delitos que se cometen mensualmente en Moreno, entre los denunciados y no denunciados, y de los cuales el 95% de esos delitos son cometidos por niños entre 12 y 28 años. Entonces, digo, ahí tenés un diagnóstico muy particular. Esto dicho en la fiscalía, vayan y pregunten en la fiscalía. No digo, aquí la municipalidad se tiene que acercar a la fiscalía y preguntar. Digo, pero ¿qué pasa? Cuando vos hablás con los fiscales y hablás con la gente que trabaja en el tema de justicia, lo que te dicen que muchísimos de estos pibes, cuando cometen delitos, obviamente son chicos en situación de pobreza, la mayoría de ellos, y la mayoría son pibes que están inducidos por el tema de drogadicción. Ahora, digo, cuando vos girás la mirada y mirás cuántos centros del Estado hay para la recuperación de estos pibes, en Moreno hay uno solo, que atiende 10 pibes mensualmente. Entonces, digo, esa es una de las grandes dificultades que tenés. Entonces, no lo solucionás con más policías. Creo que profesionales hay. Claro. No hay lugares. No, y si bueno, los lugares que hay son pagos. Por eso, digamos, te digo que lo que no hay es una decisión política del Estado para ver cómo soluciona esta dificultad. Moreno tiene, ¿sí?, 500 policías. 500 policías dividido en tres turnos. Es decir, 150 policías para todo Moreno por turno. Ah, qué lindo. Una absoluta vergüenza. Entonces, creer que esto lo va a solucionar las policías y las 11 cámaras de seguridad que han puesto aquí en Moreno, la dificultad que están pasando nuestros chicos, porque lo que hay que entender aquí, que la dificultad no la pasa ese vecino que le roban solamente. Ese vecino pasa por esa dificultad, pero también la pasan un montón de estos pibes que no tienen futuro en este Moreno. Entonces, lo que digo es que la manera de poder involucrarse en esta situación como Estado es, por un lado, obviamente reprimir el delito. Reprimir. Entonces no podés solucionarlo con 500 policías. Tenés que realmente discutir con el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires un plan de seguridad distinto para Moreno. Eso por un lado. Pero por otro lado, con el diagnóstico que tenemos y dicho por la Fiscalía aquí de Moreno, lo que tenemos que trabajar fuertemente en cómo hacemos para recuperar a todos esos pibes y que vuelvan a ser la oportunidad que tiene este pueblo de cambiar. Mira, nosotros trabajamos con 10.000 jóvenes. Sí. A ver, ¿sabes cómo lo hicimos? Trabajando con 18 instituciones de Moreno, con 18 clubes barriales. En Moreno hay 82. El presupuesto que tiene Moreno para el deporte y el arte en Moreno, sí, en nuestros barrios, es del 0,05%. O sea, 215.000 pesos invierte por año Moreno en el tema de deporte y arte, que para nosotros es una herramienta fundamental. Ustedes saben. Yo creo que sí. Claro, vos sos un artista, yo soy un ex deportista, y digo, y aparte fui una persona que inventó el fútbol callejero a nivel mundial, ¿no? Es decir, hay más de. Bueno, de, pero vos, Ferraro, eso te lo van a criticar también. Pero bueno, a mí me. No, yo sé que, bien que lo yo sé que te la bancá, pero. Digo. O sea, digo, siempre que, o sea, no es por darte alabanza a vos ni nada. El día de mañana viene otro, este, uh-huh. ¿Cómo se llama? Esto que vas a ser intendente. No me sale la palabra, Diego, ayúdame. Candidato, gracias. Ojalá no, que lo sea, igual. Bueno, Diego. Ojalá bueno, que lo sea. Bueno, viste, se sienta cualquier candidato acá, uh-huh. y yo le voy a hacer las mismas preguntas. Y, pero está claro. Está muy porque bien. La gente tiene que saber, no le voy a preguntar. ¿Es cierto lo que pusieron en Face de vos? Uh-huh. No le voy a preguntar, ¿qué me importa? Uh-huh. Lo tengo que descubrir así, cara a cara. Uh-huh. Mirándolo a los ojos. Mira, ¿sabes lo que la gente de Moreno tiene que preguntarse cuando va a votar? ¿Qué han hecho los candidatos por Moreno y qué aporte le han hecho desde Moreno al mundo? Nosotros inventamos el fútbol callejero y 3,5 millones de pibes a nivel mundial, ¿sí?, hacen un deporte integrador como el fútbol callejero, que juegan hombres y mujeres juntos sin árbitro y que fue postulado a Premio Nobel de la Paz en el año 2006. Es un orgullo para todos los morenenses, pero obviamente estas cosas no se dicen. Digo, y no tienen grandes difusiones. Entonces lo que digo es que lo que nos tenemos que preguntar todos los morenenses cuando vamos a votar, que miremos realmente qué propone cada candidato y después vote a quien quiera. Que también aparte mire qué han hecho estos candidatos por Moreno. ¿Sí? Y ahí van a tener una respuesta importantísima, porque los morenenses tienen que entender que tienen algo muy valioso en sus manos, que es el voto. Claro. Con el voto puede cambiar un país. El voto es lo esencial. Entonces digo, eso es lo que tenemos que entender, que no puede ser A ver, el 14 de agosto y el 23 de octubre no puede ser un día más en nuestras vidas. Es un día muy importante. Uh-huh. Elegimos a quienes creemos que pueden cambiar la historia de este lugar, de Moreno. Perfecto. Entonces digo, me parece que es muy importante entender eso, ¿no? Seguro. Después, digo, lo que digan de mí con perfiles falsos en Facebook, realmente, sinceramente, vos has visto, yo ni siquiera los contesto, bueno, porque yo lo que hago es discutir propuestas. ¿Sí? Yo discuto propuestas, discuto a ver qué podemos hacer entre todos. Sí, porque esto no lo cambia ni Ferraro, ni Güell, ni ACEF. Si esto realmente juntos, yo creo que sí. Tenemos que convocar un plan de desarrollo estratégico y los morenenses tenemos que permitirnos cómo nos queremos ver dentro de 5 años y de 10 años, pautando claramente objetivos, actividades. Así construimos, ¿sí?, en un basural un proyecto para 2.700 pibes, uh-huh. que hoy vayan a ver, que para mí tiene uno de los jardines más bonitos, ¿sí?, que tiene todo Moreno. ¿Por qué más bonito? Porque conceptualmente es un lugar muy bonito. A donde vos te pares de ese jardín, en la calle, puedes ver a tus hijos cómo se educan. Es un jardín todo hecho de vidrio. Vayan a verlo, está en Villa Zapiola. ¿Sí? Y realmente es un jardín que tiene, digo, que trabajan con pibes que tienen capacidades diferentes y con pibes, digo, los que le dicen convencionales, juntos. Porque lo que hicimos es poner profesores que puedan tener, sí, ambos que puedan tener, sí, claro, la capacidad de poder trabajar con pibes integradamente. Digo, esas son las cosas que los morenenses tenemos que ver. Mirá, yo hace, en el año 94, cuando comencé Defensores del Chaco, yo hace el 2006 me retiré de Defensores del Chaco, uh-huh. que sí, no lo critiquen tanto a Defensores del Chaco, porque no estoy más. Que se queden tranquilos. Bueno, sí, hoy hay un dirigente que tiene 25 años, que es un orgullo también, tiene que ser para todos los, claro, morenenses. Pero, digo, yo cuando inicié en el 94 Defensores del Chaco, con un amigo, nos decían que éramos los jefes de la banda, ¿viste? Con los 12 pibes que paraban en una esquina. Hoy esos pibes, sí, dirigen esa organización y terminaron su universidad. Y digo, nos bancamos durante 5 años que, y estos deben ser los jefes de la banda, pero es así, Fabián, la historia. ¿Puedes, ¿no?, parar de hablar? Tenemos un llamado al aire. Le hago toda la seña radiaril. Hola. ¿Qué tal, Rayo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Quién es que habla? Bien, no me iba a identificar, pues me iba a poner DJ cabrón, pero bacanudo. Me iba a identificar, soy Miguel Ángel. Hola. Bien, lo estoy escuchando ahí a Ferraro, y una de las cosas que me gustaría, que estuve escuchando, que me parece muy bien lo de esto, de, digamos, que dijo antes sobre hacer algo productivo, no me acuerdo muy bien cómo fue la palabra, ¿sí? Uh-huh. Ahora, muy lindo, lo vamos a hacer en la DARF, en el centro de Moreno, más precisamente, como todo lo que se concentra, y como están las dársenas de los bondi, y donde es un hecatombe todo, que siempre se concentra ahí, digo, pregunto. ¿Contestaremos? Claro, yo no puedo contestar eso. No, digo, a ver, Moreno tiene hace 10 años, donado por la provincia de Buenos Aires, al lado de Estefani, de lo que era la empresa Estefani, tiene donado las tierras para generar el parque industrial municipal. Lo que tenemos que hacer ahí, justamente por un lado descentralizar, lo que vos bien decís, descentralizar Moreno, porque el gran problema que Moreno tiene es la concentración. Digo, y en este caso podríamos generar en la zona de Cuartel Quinto, por un lado una zona industrial muy importante, que no solo le daría respuesta obviamente a Cuartel Quinto, que es una zona muchas veces olvidado, sino que tenemos a Trujillo al lado y tenemos todos los morenenses cerca, porque obviamente tenemos rutas de acceso rápido a ese lugar. Y digo, y ahí nosotros proponemos recuperar un proyecto que ya está, ¿sí? Que es justamente construir la zona industrial al lado de lo que es lo que era la empresa Estefani. Bien. Ahora, eso, digamos, ¿cómo se maneja? Porque generalmente después se hace como todo, porque ahora se habla, pero resulta que pasa como la gran mayoría de las veces, que se termina emparchando, o sea, se termina haciendo remiendos, que muchas veces lo hablamos con los compañeros de la radio. Generalmente después todo esto se habla todo en un proyecto. A la hora de realizarlo, cuando llegan un momento de apuro, de un montón de cosas, se terminan parchando siempre lo mismo, y sea el candidato que sea. Sí, tenés razón, hace 16 años que ganan los mismos, y que pasa, quizás es hora de que los morenenses apostemos a otra cosa y aprobar otro candidato. Los mismos gobernaron 16 años Moreno, entonces yo estoy totalmente de acuerdo con vos, que siempre lo que han hecho es poner parches. Sí, bien. Bueno, no, nada más, esa era una de las cosas. Y está bueno que venga la neurona ahí, que Rayo la pilotea muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero también está invitado a otros programas, no necesariamente, digamos, no solamente tiene que ser la neurona. No, solamente puede venir a Recorte, puede venir a Nunca es Tarde. Bueno, a Recorte, obviamente, cuando me invitan, estoy. Digo, a Rubén lo conozco muy bien, uh-huh. Conozco a toda la gente de la radio, y he estado, y he estado hablando hace unos días con Rubén, y voy a seguir hablando todas las veces que me inviten, no solo la gente, todos los programas de FM Moreno y a todos los programas, porque la verdad que lo que más me gusta es comunicarme con el pueblo. Ajá, así esperaremos que sea. Bien, muchas gracias. Gracias, bueno, Oscar, por la interrupción. No, ninguna interrupción, muchas gracias a vos. Bueno, chao. Ya está. Chao. Nos tenemos que despedir. Ya nos vamos. No, nos quedan unos minutos más. Vos te tenés que despedir. Yo me tengo que ir acá un rato más. Porque si no, ¿sabes qué? Entra otra gente en el estudio y te van sacando espacio. Tené cuidado con eso. Sí, sí, sí. ¿Los de Papo? Sí, la gente de Papo. Los papudos. Ahora le vamos a. Ahora, bueno, gracias por venir. Bueno, no, agradecerte. Agradecerte a vos y a todos, a Diego y a todos los. A todos los muchachos por la oportunidad de comunicarme con la gente. Bueno, no, gracias a vos por estar. Y bueno, el mayor de los éxitos, si llegás a ganar, bueno, no te olvides de los pobres, es lo único que puedo decir. Siempre un paso adelante, la neurona, porque estamos antes que estos chicos de los paperos, así que estamos un paso adelante, 2 horas antes que ellos. Gracias por estar, bueno, después de tantas idas y venidas, bueno. Has podido venir, te conozco desde hace mucho. Mentira, pero bueno, son las cosas que se dicen. Tengo todos tus discos. Pareces un político. Bueno, se contagia. Bueno. Sí, claro, yo me contagio. Recién había una chica acá hablando y me contagié, hablaba como ella. Pero bueno, gracias por venir. Y ahora te dedicamos un tema que sé que te gusta este tipo de música. Y bueno, y aguantátela. El mayor de los éxitos. Y bueno, siempre con la frente alta. ¿Qué sé yo? Dale para adelante. Decí chao. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. ahora me voy a ver el partido. Juega Argentina. Forma con Antonio Roma, Marzolini, Pedernera, Lusto, el Lobo Fischer, el Toscano Rendo, Escota y el Oveja Telch. Así por afuera. Tiraba. ¿Qué quiere? No sé, ¿qué quiere que haga? ¿Quiere venir? Venga. Venga usted, venga. Venga. Venga. Todos le estamos al pedo acá nosotros. Bueno, le mando un saludo a mi amigo Ricardo Feliu. No hablamos lo del rubro 59, que se lo dejamos a los chicos de... Saludos al Flaco, que está escuchándonos desde Vigo, España. Ah, un saludo entonces para Vigo, todos los viguenses. Todos los viguenses, ¿eh? Hoy viene Ferraro, ya vino y se fue. Tengo todo anotado yo. Mencionar a Rosario, vamos, Rosario, aguante Rosario. Saludos a Rubro 59. El programa tan hermoso, tan lindo que tienen ustedes. Estamos hablando con candidatos. Sí. Nos gustaría tener un punto de vista, como para abrir el fuego en un debate candente, muy bien, tan caliente como este hecho de la supresión de un rubro tan importante para el cuerpo humano. Exactamente, como el rubro 59. Tal cual. Nosotros queremos aclarar. Ahí está hablando la compañera Jessica. La compañera Jessica. Exacto. Muy bien desde el micrófono ella, siempre. Siempre ella fue. Yo no fui. No, fue Jessica. Pero mira, pero lo pone con ojos de. No, sí. Yo no fui. Yo no fui. Una cosa de loco. Bueno, escúcheme. ¿Cómo anda porque yo soy. Estoy en el Frotala. Muy bien. El Frotala cada día está creciendo más, el partido político que tenemos acá en Moreno. Sí, el innombrable, no sé qué pasa con ese hombre. Hay que seguirlo, el grupo Frotala en el Facebook. Frotala, el Frente Obrero, Trabajadores Argentinos y Latinoamericanos. Es, si te sentís solo, Frotala. Exacto, es así. Es muy interesante. No se necesita más el rubro 59. No, con está todo fumado. Bueno, todo estamos. ¿Cómo está enganchado con ese tema? Sí, está muy lindo. Bueno, ¿cómo se prepara el programa? ¿Qué opina del rubro 59 que lo han cercenado de nuestras vidas? Yo creo que se ha producido un hueco muy grande, imposible de llenar, creo, prácticamente. Yo leo en el diario popular que salía Paraguayita, por ejemplo. ¿Con globito? Con globito. Mm. ¿Alguno con globito? Yo otro. Pensé que era una fiesta infantil para... ¡Todo! No, pero con no, para nada. Estamos cerruchando. Pablo creo que está cerruchando afuera. No sé, está hablando por teléfono. Un llamado se ve muy importante. De alta alcurnia, no sé, el príncipe no sé de dónde. Nosotros ya nos estamos yendo casi, ¿no? Ah, pero todavía tenemos un montón de tiempo. ¿Y por qué me hizo así? El 7. ¿Hablamos 2 minutos nada más? 3 minutos hablamos. Seguimos acá con. Para mí con que ahora van a empezar. Ahora quedan 4. Sí. Vamos a hablar del rubro 59. Para mí que ahora van a empezar a meterse las mismas personas que hacían esas publicidades por los 59. Por el rubro 59 en otros rubros. Ajá. Por ahí en repositores. Te repongo la estantería. Oh, mira, te repongo las estanterías ya. Oh, no sé. Usted pone flete. ¿Usted qué me dice? El rubro 41, secretaria ejecutiva. Ahí está. El 41 es el cuchillo, ojo. En la jerga. Y el 59 para un amigo mío es el boludo, no sé por qué. No, pues ¿por qué le puse? ¿Cómo el boludo? No, es las plantas, es. No, porque yo siempre me olvido de jugarlo y siempre sale. Entonces le puse el boludo. Es una apreciación personal del tipo. ¿Qué quiere que le diga? Está bien, cada quien. Claro, por eso. Yo le agradezco mucho a San Cono. San Cono, que es el patrón de los cuerpos geométricos. No, mujer. No sé, dígame usted. San Cono es el patrón del McDonald's. No, San Cono es el patrón del San Cono. No. ¿Cómo? Claro, de papas. El cono de papas. Bueno, está el cono del silencio también. Ese es el que más con más smart. Claro. Hay muchos tipos de cono. Economía. El cono gol. El conogol. Qué rico que era el conogol. Voy a mandar un saludo a un amigo mío que adora el conogol. ¿Sí? Es un conogolero. ¿Conogolero? El marito, sí, sí, sí. Hay que tener cuidado con los conogoleros. Sí, no. Que te digan cosas, que te digan. Ah, porque, tío, es un conogolero. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. ¿Sabés cómo conogolea tan bien este chico? Pasa por la ruta, ves que están parando tránsito, gendarmería, porque por los conos naranjas. Ah, está ahí. Los conos de la ayuda. ¿Sabe que a mí me atropelló un cono naranja? ¿Cómo que a usted lo atropelló un cono? Venía contramano el cono, seguro. No, venía bien por su mano. Pero yo iba con mi mano, así, y ahí la plaza, ¿cómo se llama? La de Cosquín, la más principal que tiene. Próspero Molina. Próspero Molina, ya le pregunté a ellos porque saben un montón. Sabemos por eso los tengo. Todo de todo. Por eso están acá. Aquí. Conín. Conín, venía. Bueno. Pleno enero llego a esa esquina que se cortan ahí porque esa cuadra la cortan en la ruta, pero la corta, claro. Claro. Llovía, frío, pero de 10 grados. En enero. Yo veo así, miro así mi izquierda, ya termino. Y veo una cosa que viene así, naranja. ¿Qué es esto? Dije. ¿Y era el cono? Era el cono. Iba adelantando el auto como podía porque había autos adelante mío también. Iba y le pegó a la goma de atrás. ¡Pum! Me hizo. ¡Pero qué hijo de! Y no me podía bajar porque el agua que bajaba de esa cuadra era impresionante, don Jorge. Me quedo sin aire. Ese no soy yo. No, soy yo. No, estamos hablando de cono. No, me engancharon. Ah, vio con los tres chiflados cuando le caen todos los barriles de cerveza que van en la calle. No me acuerdo de ese. Me acuerdo del caño que empieza a hacer así, se enrosca todo, sí, en el che, barrio. Leo, cortá este programa porque ya se está pasando de la hora. ¿Viste? Yo me hago el simpático, todo lo que quiera, pero ya. La 9. Nos fuimos a la banquina por culpa de un cono. Exactamente. Bueno, chicas, chicos, nos estamos despidiendo. Gracias por participar. No, mire, chicas, chicos. Chicas, si lo miran. Mire a Jorge. Bueno. A mí, justo a mí, mira. Bueno, gracias por estar ahí. Gracias. Por favor, un gusto. Saludos, quiero decirle a mi esposa que la amo. Y bueno, nos vamos. Chupa medio, chao, hasta el miércoles, chao. Yo también quiero decir a su esposa que... No. Sí, la amamos todos. Un abrazo todos, para vos y un besito a tu esposa. Bueno, nos estamos yendo, será hasta el miércoles que viene. Gracias, quédense con Bar Blues. Yo me estaba asustando. Después viene TCM. Le iba a decir TCM, Classic Hollywood. Sí. ¿Cómo era que había dicho? No me acuerdo. Te cae. Tratar de conquistar al mundo, pero yo había dicho otra cosa. No importa. Nos estamos viendo, escuchando y todo eso. Si nos quieren volver a escuchar, jódanse. Chao.